Estos son los titulares del viernes 25 de marzo. Corea del Norte informa de que el jueves lanzó con éxito un misil balístico intercontinental. Líderes de Occidente demuestran unión sobre la situación en Ucrania en un día de diplomacia intensiva. Japón ofrecerá ayuda humanitaria adicional a Ucrania y países vecinos que la apoyan. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. Corea del Norte dice que el jueves probó con éxito un nuevo tipo de misil balístico intercontinental, el Hwasong-17. En la edición del viernes del Rodong Sinmun, el periódico del gobernante Partido de los Trabajadores, se informa de que el misil se lanzó en presencia del líder del país, Kim Jong-un. Es la primera vez que Corea del Norte anuncia el lanzamiento de un misil Hwasong-17. En el rotativo se dice que el misil fue lanzado el jueves, según había ordenado Kim, desde un aeropuerto internacional en Sunan, un suburbio de Pyongyang, hacia el mar del Japón. Asimismo, se dice que el proyectil voló siguiendo lo que se denomina una trayectoria elevada que tiene un ángulo de lanzamiento más alto de lo normal. Habría alcanzado una altitud de 6.248,5 kilómetros y recorrido 1.090 kilómetros en unos 67 minutos antes de alcanzar con precisión un objetivo en el mar. Según el Rodong Sinmun, Kim Jong-un habría dicho que el país seguirá reforzando sus capacidades de disuasión de guerra nuclear, tanto cualitativa como cuantitativamente, preparándose para una confrontación con lo que el líder norcoreano denomina imperialismo estadounidense. Se estima que el misil cayó el jueves por la tarde en el mar del Japón, donde entró a unos 150 kilómetros al oeste de la península de Ōshima, frente a las costas de la prefectura septentrional japonesa de Hokkaido. El punto de impacto se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de Japón. En abril de 2018, Corea del Norte anunció que suspendería las pruebas de misiles balísticos intercontinentales y los ensayos nucleares antes de mantener la primera cumbre hasta entonces con Estados Unidos. La más reciente prueba es el primer lanzamiento a escala total de un misil del tipo balístico intercontinental que lleva a cabo Corea del Norte desde noviembre de 2017, cuando probó un Hwasong-15. Pyongyang sugirió en enero que revisaría la suspensión de sus lanzamientos de prueba de misiles balísticos intercontinentales. En abril, Corea del Norte conmemorará el 110 aniversario del nacimiento del fallecido Kim Il-sung, el fundador del país y abuelo de Kim Jong-un. Algunos países están en alerta, ya que es una fecha clave en la nación asiática. Según algunos observadores, Corea del Norte podría lanzar otro misil balístico intercontinental y decir que transportaba un satélite de reconocimiento. Y el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, anunció que los líderes del Grupo de los Siete han confirmado que abordarán en conjunto el asunto de los programas de desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Esto tiene lugar después de que Pyongyang efectuara un lanzamiento de lo que parece ser un nuevo tipo de misil balístico intercontinental. Kishida realizó el anuncio el jueves en Bélgica, donde asistió a la cumbre del G7. Anteriormente había condenado el lanzamiento, calificándolo de imperdonable e indignante. Funcionarios del gobierno de Japón señalaron que consideran que el nivel de amenaza que representa Corea del Norte ahora es mayor, debido a un aparente progreso en su tecnología de misiles. Agregaron que planean colaborar más estrechamente con Estados Unidos, Corea del Sur y otras naciones pertinentes para estudiar posibles medidas en respuesta, como la imposición de sanciones adicionales contra Pyongyang. El gobierno japonés cree que el misil sería capaz de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos, dado que, según se calculó, puede viajar más de 10.000 kilómetros en una trayectoria normal. Y cambiamos de asunto, líderes de Occidente se reunieron el jueves en Bruselas en lo que fue una jornada de diplomacia intensiva en relación a la situación en Ucrania. Algunos mandatarios se trasladaron de una sala a la otra para sostener cumbres de emergencia de la OTAN, del Grupo de los Siete y de la Unión Europea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a los líderes de la OTAN, a quienes dijo que les había pedido aviones de combate y tanques, pero que no había recibido una respuesta clara. Líderes de la Alianza de Defensa se muestran reacios a intervenir de forma directa en el conflicto. Sin embargo, prometieron más ayuda militar, incluyendo armas adicionales. Enviarán 4 nuevos grupos de batalla a los países vecinos: Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia. Algunos mandatarios pasaron a la reunión del G7. Advirtieron a los líderes de Rusia de no escalar el conflicto con el uso de armas químicas o biológicas. Los líderes han aislado la economía de Rusia con la imposición de sanciones a instituciones, empresas e individuos. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, anunció que el país ofrecerá otros 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Ucrania, que se encuentra bajo invasión rusa, y a países vecinos que están brindando apoyo a la nación. Así lo informó Kishida en una cumbre de emergencia que el Grupo de los Siete sostuvo el jueves en Bruselas, Bélgica. Kishida manifestó a los asistentes de la cumbre que el conflicto ha llevado al mundo a una encrucijada histórica en la que las bases del orden internacional se encuentran amenazadas. Hizo hincapié en que la comunidad internacional debería abordar la situación con determinación y de forma coordinada. El nuevo anuncio de ayuda humanitaria se suma a los 100 millones de dólares que Japón había prometido anteriormente. Kishida agregó que Japón también enviará personal de asistencia médica e higiene para asistir a los ucranianos que se encuentran refugiados en países vecinos. Además, afirmó que Japón continuará recibiendo a evacuados ucranianos. El mandatario nipón dijo que el gobierno acelerará los esfuerzos para revisar la legislación pertinente a la revocación del estatus comercial de Rusia de nación más favorecida durante la actual sesión del Parlamento. Agregó que su país seguirá fortaleciendo las sanciones financieras contra Rusia para evitar sus intentos de evadirlas mediante el uso de bienes digitales. Kishida también anunció que prohibiría las exportaciones a 81 organizaciones relacionadas con la industria de armas y congelaría los bienes en Japón de algunos oligarcas que se consideran cercanos al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Kishida, además, se refirió al impacto de la crisis ucraniana en la economía mundial. Expresó preocupación por el aumento de los precios del suministro eléctrico y de alimentos como consecuencia de la invasión de Rusia. Dijo que es importante que las naciones del G7 colaboren para apoyar a las economías afectadas por el aumento de precios y para fomentar el libre comercio. Añadió que el grupo también debería realizar esfuerzos de manera coordinada para garantizar la seguridad energética. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. Sergei Korsunsky, el embajador de Ucrania en Japón, ha pedido ayuda alimentaria adicional y asistencia agrícola. Esta solicitud la formuló el jueves durante el encuentro mantenido con Kaneko Genjiro, el ministro de Agricultura de Japón. Korsunsky expresó su gratitud por la ayuda de emergencia que Japón ha ofrecido a Ucrania hasta ahora. Explicó que Ucrania ha venido desarrollándose como nación agrícola, pero que la guerra que se libra actualmente ha puesto en riesgo su suministro alimentario, pasando de ser un país que suministra comida al mundo a una nación receptora. Fuentes ministeriales de Japón afirman que Korsunsky solicitó ayuda alimentaria de emergencia, así como semillas, fertilizantes y otros materiales necesarios para la siembra. Kaneko le dijo al embajador que consideraría su solicitud. Asimismo, le habría expresado su profunda preocupación de que la alteración de la siembra en Ucrania, que es uno de los mayores productores de trigo del mundo, puede afectar gravemente al suministro de alimentos a nivel mundial. Tras el encuentro, Korsuski dijo a los periodistas que en estos momentos Ucrania está a punto de entrar en la temporada de siembra, pero que la guerra está alterando gravemente las labores agrícolas. También dijo que muchas personas han perdido sus hogares y necesitan ayuda alimentaria. El embajador añadió que estaría muy agradecido si Japón pudiera ofrecer cualquier tipo de ayuda. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, informó el jueves de que 4.300.000 niños de Ucrania, más de la mitad de la población infantil del país, cifrada en 7.500.000, se ha visto obligada a abandonar su hogar desde la invasión rusa hace un mes. Según UNICEF, entre los menores desarraigados hay más de 1.800.000 que han cruzado la frontera para dirigirse a países vecinos como refugiados y 2.500.000 están desplazados dentro de Ucrania. Catherine Russell, la directora ejecutiva de UNICEF, dijo que la seguridad, el bienestar y el acceso a servicios esenciales por parte de los niños están amenazados por una violencia horrible que no cesa. Por ello, instó a que se produzca un alto el fuego inmediato para garantizar con urgencia la paz y la protección de los menores. Y en deportes, la selección japonesa de fútbol se ha asegurado un lugar en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, tras vencer a Australia 2-0 en la final de la ronda asiática de clasificación. Japón se había posicionado en segundo lugar en el grupo B con dos partidos más por jugar. Australia había quedado tercera en el mismo grupo. Tras la victoria, Japón incrementó su puntuación a 21, con lo que se aseguraba el segundo puesto como mínimo en el grupo. Esto asegura al equipo nipón el ingreso a la competición del Mundial en Qatar, incluso antes de jugar el último partido de las eliminatorias. Esta será la séptima participación consecutiva de Japón en la Copa Mundial de la FIFA. Ejecutivos del fabricante japonés de electrónica Sharp están apostando fuerte por un mercado que se espera que crezca con rapidez en los próximos años. Afirman que tienen previsto aumentar en más del doble la cuota de ventas que obtienen a partir de electrodomésticos inteligentes. Diseñadores de la firma ya han desarrollado varios aparatos inteligentes, así llamados porque están equipados con inteligencia artificial y conectados a la red. Un ejemplo de ello es un refrigerador o frigorífico que puede escuchar las instrucciones habladas y llevar un registro de los alimentos y bebidas que almacenan. Ejecutivos de Sharp dicen que actualmente los dispositivos inteligentes para el hogar suponen cerca del 30% de sus ventas totales de electrodomésticos en Japón. Su objetivo consiste en que esa cifra aumente hasta más del 70% para el año fiscal 2024. Para los mercados en el extranjero se proponen conseguir más del 50%. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.